FLM Radio. La voz sin barreras. Voces en la tormenta. Déjese llevar por la imaginación e introdúzcase en el misterio, lo fantástico, en lo onírico de los sueños. Acompáñenos en un viaje hacia lo enigmático. Descubra Voces en la Tormenta. Con este programa, Voces de la Tormenta se une en la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hemos escogido esta historia que está caracterizada por la tragedia y el misterio, con una pequeña dosis de secretismo de Estado, y van a saber por qué. Ubiquemos nuestra historia. Viajemos al final de la década de los 50 y principio de los 60. Los Beatles van hacia la conquista de Europa y los Estados Unidos. Está a punto de brotar la filosofía del Power Flower y el movimiento hippie y el no a la guerra del Vietnam. Pero más aún, es la época de la carrera espacial, donde los héroes de los niños son los astronautas que viajan al espacio en busca de no se sabe qué. Despierta la imaginación en millones de personas en todo el mundo cuando se abren delante de sus ojos nuevas fronteras, nuevos e interesantes retos. Como diría Carl Sagan, en algún sitio, algo increíble espera ser descubierto. En el marco de esta carrera espacial, solo dos potencias son las competidoras: los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Al principio, los soviéticos ganan en todo. El primer vuelo alrededor de la Tierra, el primer ser vivo en ir al espacio, recordemos a la perrita Laika, y la primer mujer en un vuelo espacial. A pesar de todo esto, ya sabemos qué potencia logró poner el hombre en la luna, ¿verdad? Los Estados Unidos. En medio de toda esta historia está la aventura vivida por los hermanos Giudica Cordiglia. Historia, además, digna de ser relatada en Voces de la Tormenta. El hecho es que los hermanos Giudica Cordiglia interceptaron una gran cantidad de grabaciones tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Soviética, sin más recursos que unas antenas y unos receptores caseros, sus pocos conocimientos en telecomunicaciones y su enorme curiosidad. Una de estas grabaciones que estos hermanos italianos acumularon durante años narra la angustiante transmisión de Ludmila Topka, supuesta cosmonauta rusa. En esta grabación, Ludmila Topka, desde una nave tripulada, está haciendo su reentrada en la atmósfera terrestre. He aquí la transmisión de Ludmila Topka. De todo esto, se deduce que la cosmonauta, nombre con el que se referían a los astronautas en el lado soviético, no pudo aterrizar con éxito y así finalizar su misión en el espacio. En este Día Internacional de la Mujer, queremos rendir homenaje a todas aquellas mujeres que han dado su vida en misiones para llevar a la humanidad un paso más en la eterna labor de nuestro desarrollo como especie. Rendir homenaje a mujeres como la protagonista de nuestra historia, mujeres anónimas, mujeres cuyos nombres hubieran sido borrados de los registros de la historia porque en un momento dado no era conveniente ni oportuno. De más está decir que las autoridades rusas nunca confirmaron dicha historia, pero bien es sabido que el gobierno del Kremlin solo informaba de aquellas misiones que terminaban exitosamente. No queremos confundir a nuestros oyentes. No estamos diciendo que esta historia realmente pasó. Sí, existen unas grabaciones en las que la voz de una mujer pide ayuda, siente calor, observa una llamarada, recita una serie de números y parece pedir instrucciones. Pero se escucha también que sabe que va a morir.